Dejo claro que esto no es un testamento para poner el colofón a mi vida. Tampoco es un grito al cielo que nunca llegará más allá de las nubes. Es algo mucho más sencillo. Es lo que digo, lo que deberíamos decir todos y callamos, parcheamos, sujetamos en nuestro interior. Digo que me entristeció llegar al final de esa novela iniciática. Digo que nunca debí leer entre líneas esas miradas de abandono. Digo que me encantan las 7 sonrisas que recibí a lo largo de este día. Digo que odio los ceños fruncidos de mucha gente que no conozco y que no aspiro a conocer. Digo que tuve un sueño húmedo que secó mi amor. Digo que es necesario tener remordimientos porque te ayudan a crecer. Digo que muchas veces la tristeza es necesaria. Digo que me digas lo que sientes, que no digas qué dirán. Digo que sientas lo que dices. Digo que digas la verdad. Hola, buenas, ¿qué tal? Esto es Bipartidos de Risa y soy Alberto Sierra, que soy el invitado de este programa. Me han invitado y presentador, ya lo sé. Me corrigen. Bien, empezamos. Y tengo aquí a mi lado a los dos colaboradores habituales, que son Richard Salamanca. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Estupendamente. Y Fernando Moraño. Hola, buenas tardes. Y también tengo a Osvaldo Larido, ¿no? ¿Lorido? Larido. Que está a la voz Osvaldo varonil. Osvaldo Larido, me encanta, tío. Que tiene voz de galán, además, y en las redes sociales también. De asesino pues sí. Mexicano, creo yo. Aquí, a ver si alguien escribe algo, nos comenta algo, tiene algo que decir. Seguro. Que le escucharemos y lo leeremos y ya está. Y lo compartiremos, y también claro. Tenemos a Vera Montessori con su sección Mi Conejo a la Mesa. Hola, he venido además con mi conejo hoy. Sí, además. Sí. Es que Vera tiene una obsesión con los conejos que ni Hugh Hefner la tiene. Sí. Me encantan. Pero ¿cuál es el femenino de Hugh Hefner? Porque Hugh Hefner también tiene un conejito como símbolo. Hugh, no sé, ¿cómo es? Hugh Hefner. Abba Hefner. Angela Merkel, ¿no? Angela Merkel. Y a los mandos de todo esto tenemos a César Onda Sonora, que es el hijo de Miguel Ángel Onda y Mari Carmen Sonora. Ha venido este día a presentar y a meterse con la banda. No, es encantador además. Y a esta producción, que ha tenido una cervecita. Muy buena mujer, Mari Carmen. ¿La conoce? Sí, una mujer estupenda. Es un caldo de pescado. Los Sonora son gente buenísima. Los Onda... Los Onda ya son un poquito más rápido por la vida. Otra onda. Parece que vienen de familia gitana. Sí. ¿Los Onda? Sí. ¿Sí? Tenia. Sí. Los Montonda. Sí. Bueno, pues vamos a empezar. Lo primero, como hay que empezar las cosas. Uno se viste por los pies y en la radio se empieza por la actualidad. Esta gente va a tener la actualidad. ¿Qué ha pasado esta semana, chavales? Vamos para allá. Bueno, pues una de las noticias que mediáticamente ha tenido más repercusión y que a todos nos importaba una puta mierda son las elecciones de Andalucía. Las elecciones de Andalucía no es escoger entre el gazpacho y el salmorejo, no es escoger entre el melón de invernadero y las aceitunas de Jaén. Las elecciones de Andalucía son la manera más clara de que España nos muestre su absoluta cabezonería y demostrar que no hay boina para semejante dimensión de terquedad. Andalucía vuelve a demostrar su interés en que los partidos políticos afincados en la corrupción y el Banco Central Europeo sigan rigiendo el financiamiento de nuestras necesidades fundamentales. Por lo cual, la destrucción definitiva del bipartidismo se ha quedado en agua de rodajas, que es una expresión nueva que he creado yo. Porque me parecía mucho mejor que la otra, ¿sabes? Sí. Yo tengo que apostillar que a mí la victoria del PSOE en Andalucía demuestra una vez más que España es un país que tiene miedo a cualquier cambio, ¿no? ¿Pueden ser una pequeña metáfora de lo que puede pasar en las generales? A mí de hecho me encanta un poco, porque lo que pasa en Andalucía es como lo que pasa con el PSOE en Andalucía, es como lo que pasa en Galicia con el PP, ¿no? Que ahí hay un rollo como de roban y tal, y le siguen votando. Es como que en estas legislaturas se van a intentar batir ellos y dicen, bueno, vamos a violar ancianas y matar cachorritos o algo. Que no pasa nada. ¿Qué hay que hacer para que no le vote esta gente? ¿Podemos informar un poco? Sí. Simplemente porque yo estoy desinformado totalmente. ¿Me podéis decir qué ha pasado exactamente? ¿Quién ha ganado? ¿Cómo te lo estamos la cosa? Diciendo, han ganado. Sí, sí, ha ganado el PSOE, vale. Pero ¿cómo ha quedado? O sea, ¿muchos votos? Es que no, 4-0. Muchos. 4-0. Ah, vale, 4-0, vale, ya está. Como antes, igual que la última vez, ¿no? Los mismos escaños. Los mismos escaños. Y el PP menos. Y mucho menos. y Bale no rascó bola. Bale no rascó bola tampoco, sí, ¿no? En la selección. Y Ciudadanos unos pocos y Podemos. No, pero Podemos ha irrumpido como tercera fuerza. Está en el resto de mi artículo, entonces estamos precipitando la información. Perdona, por mi falta de información. Un respeto por mi trabajo. Perdón, sí. ¿Vale? Infórmenos, señor Moraño. A lo mejor respeto, trabajo y Andalucía no son tres cosas que se pueden decir. Que no puedan ir en la misma frase, ¿no? Yo lo entiendo. Pues bueno, en fin, como bien decíamos, han repetido los escaños de anteriormente. La vencedora ha sido Susana Díaz, mujer que ya sabéis que guarda para mí un escaño sin sapid. Y guarda un bebé también. ¿Eh? Bueno, sí, sí, sí. Sí, la verdad es que después del éxito que ha tenido esta especie de maruja progresista rociera, es muy posible que Pedro Sánchez, viendo los resultados, se presente a las elecciones embarazado, ¿eh? Está sacando tripa. No, con el embarazo en plan de ay, disculpadme, que es que me ha dado un mareo. O se ponga a vomitar en medio de un mitin, ¿no? Sí. Que no estaría mal tampoco. Yo claro. Sí que estoy embarazado mucho más que Susana. ¿Eh? Estoy embarazado de democracia. Pues ya parece ser que el talismán de los socialistas ha sido el Susanito, ¿eh? que llevaba ella adentro, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, es curioso porque han vuelto a votar un partido que ha mezclado farlopa y karaoke, ¿sabes? Pues es un rollo impresionante mezclar farlopa y karaoke, ¿sabes? Hay que tener mucho valor, ¿no? Yo creo que los andaluces han votado a su madre. ¿Sí? Han votado por no irse de casa, por no independizarse y seguir en casa de mamá, viviendo con lo que sé, con las ayudas y bueno, todo la abstención eso. Ha sido bastante notable, ¿no? Creo que un 60%, o igual me estoy precipitando. Hombre, Andalucía, el problema domingo, de la abstención es que no se nota. La abstención o es absoluta o no se nota. Es como la erección a medias, ¿sabes? Ya. Una erección a medias no te asegura nunca un buen polvo. No, pero la chica lo nota, ¿eh? La chica sabe que está a medias. Estamos hablando de Susana Díaz, ¿no? No, pero sí que tiene pinta de hacer. Es que Susana Díaz es como maternal. Yo creo que lo han votado por eso. Tienes razón. Sí. A mí me pone muy nervioso cada vez que habla porque la veo como muy choni. Es una choni de cortijo. De un punto rociero, como dice Fernando. Sí. Yo lo veo. Sí, choni cortijera. Sí, Podemos ha irrumpido como la tercera fuerza. Choni cortijera, parece un terrorista de Tarras, ¿eh? Choni cortijera. En Beasaín. Entonces lo de Podemos, si era han elegido los andaluces una maruja, ha habido unos cuantos que han elegido al tío borracho, ¿no? Es Podemos. No. Bueno, era Teresa Rodríguez, la candidata, una chica. Bueno, pues la tía cachonda. ¿Qué? Totalmente desinformado se para nota, todos vosotros. Os voy demostrando cómo la ignorancia se abre paso. Ante la información, ¿no? Como campa a sus anchas. Bueno, pues sí, lo de Podemos, curiosamente, Eduardo Inda, ese hombre que ha convertido la libertad de expresión en un problema para todos los demás, gracias a sus opiniones, las opiniones de Eduardo Inda son igual de livianas y absurdas que un condón extrasensitivo, ¿sabes? Que es igual de caro e inútil que Eduardo Inda, ¿no? Pues Eduardo Inda ha catalogado que lo de Podemos ha sido un gatillazo. ¿Ah, sí? Sí. Pasar de cero escaños a 15 para él ha sido un gatillazo, ¿no? Y yo, pues la verdad es que gracias al gatillazo de Podemos en este país nos están practicando otro tipo de gatillazos, ¿eh? Que a lo mejor serían necesarias, dado que parece ser que la justicia no tiene ningún tipo de actuación sobre la corrupción de los dos partidos mayoritarios. A lo mejor si la justicia no se hace cargo. Me está mirando mucho Fernando, me va a pegar un tiro al final del programa. Sí, a lo mejor. Deberíamos practicar otro tipo de gatillazos, ¿no? Lo que es curioso es que el tipo le salga esa metáfora lo primero, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. ¿No? Habría que hablar con la señora. Hay que hablar con la señora de Inda. Lady, ¿no? Inda. Esto es como un gatillazo. Tiene como una obsesión ahí un poco, ¿no? Le veo. Sí, sí. Pues bueno, sí, el tío lo ha llamado, pero yo creo que no, bueno, es un gatillazo. Pasar de 0 a 15, pues es un, como diría Rafa Nadal, arrancar bien el partido. Sí, no, por lo menos dentro de que ha vuelto a sacar lo mismo los escaños, el PSOE, parece que Podemos y Ciudadanos han sacado con votos extraños, parece que no hay tanto bipartidismo como... Pero fíjate que lo de Ciudadanos es curioso porque, bueno, ya sabéis que lo de Ciudadanos es un poco extraño, pues ideológicamente son gente indefinida. Como Tino Casal. Sí, son como... Sí, efectivamente. Pero, o sea, que ya te has dado cuenta que Tino Casal era algo indefinido, ¿no? Sí, porque defendía su heterosexualidad hasta hace un... Yo creo que... Y creo que sí. Ciudadanos es más indefinido que la sexualidad de un emo. ¿Sabes? Es algo que no se puede llegar a saber realmente, ¿no? Pero eso se lleva un poco en política ahora, ¿no? ¿Ser indefinido? Sí, un poco. Sí, se un lleva... Un poco como David Bowie, Tino Casal, un poco sí, ese palo. Sí, les llaman los Podemos de derecha, ¿no? Es extraño. Es como hacer badminton extreme o natación en seco, ¿sabes? Se tienen cosas... Que no tienen mucho natación en bosque. Natación en bosque. A través de... Pero escucha... Superamarinismo, ¿no? Ciudadanos es un partido que simplemente está ahí para pactar con todos los demás. Es un partido bisagra, ¿no? ¿No? Viagra, fíjate. Había eso algo que debería tomar. Le te he pisado el chiste. No, pero es cierto, lo tenían seguro. Gracias, gracias, gracias por pensarme porque me parecía muy malo y no me había quedado dicho él. Lo tenías mejor montado, además, fíjate. Lo que pasa es que hay una cosa que no nos estamos dando cuenta y es que mientras que Ciudadanos ha sacado algo y Podemos también ha sacado algo, Izquierda Unida se ha hundido en la mierda absoluta. Ay. ¿Qué pasa? Que el hueco de la izquierda sigue siendo el mismo. El bipartidismo está consiguiendo que se maten entre ellos y que el espacio que ocupa la izquierda no crezca. Ha crecido Podemos, pero UPyD e Izquierda Unida se han ido al carajo. Yo estoy empezando a pelármela con la izquierda ahora, solo por solidaridad, por Izquierda Unida. Yo como soy bipartidista, yo con las dos manos. Que sepáis que Chico Requena dice que como andaluz que no fue a votar, opina que todos aquí tenemos la misma idea de la política andaluza. Pues yo me voy a masturbar haciendo callo, Lara. ¿Haciendo callo? ¿Haciendo callo, Lara? Cayo Lara está a tope ahora mismo en su casa viendo Ponte de Tarde. Ay. Yo me veo a Cayo Lara en casa, tío, con una PlayStation 4, tal, ahí. ¿Sí? ¿Sabes? Llevo una vida capitalista oculta, ¿sabes? De un pequeño cuartito donde... Se cambia en el ascensor de casa y se viste, ¿no? Con jersey de pico y tal, sí, se viste de obrero. Sí, de Tom Cruise, ¿sabes? Las crónicas de Narnia, todo esto. Avatar. Se lleme a fliparlo. Sí, sí, sí. Pero vamos, ahora, que es ninguna la idea de política andaluza que tenemos. Vale. Que no me he terminado la frase, me la acaba de terminar. No, yo la única conclusión que he sacado definitiva de todo esto es que si el Partido Socialista ha vuelto a ganar las elecciones en Andalucía con los mismos resultados, yo quiero meterme la farlopa de los seres que se está metiendo el asesor de Susana Díaz, por favor, que alguien me pase un poquito de eso, tío. Sí, pues, eso es como la película esta de la Scarlett Johansson, ¿no? Que te dan una droga que te hace sacar todo el rendimiento de tu mente, pues yo creo que ese tío está tomando eso, por lo que ha hecho con el Partido Socialista en Andalucía, es milagroso, o sea, milagroso. Pero es que va a pasar lo mismo en las generales con el PP. Si han sido capaces de ganar allí con lo de los ERE, van a ganar aquí. Es que España es así. No, o sea, para mí el mensaje es terriblemente pesimista. ¿Qué quieres que te diga? Pero bueno, ¿has terminado, Fernando, con tu égloga? Hoy me la preguntas. Cuando he terminado me lo preguntas, ¿sabes? Vale. Bueno, deciros, chicos, por cambiar un poquito de tercio, es que han encontrado los huesos de Cervantes. ¿Y el resto del cuerpo qué? Vera está pensando en el resto del cuerpo, ¿qué? Un caldito. ¿Para qué quiero yo los huesos? ¿Dónde está el resto del cuerpo de Cervantes? Vamos a ver, no saben si puede ser él, pero hay una cosa muy clara. Si le, si le falta una mano, solo puede ser él o Luke Skywalker. ¿No? Por los dientes no lo pueden reconocer, porque he sabido que Cervantes no tenía dientes. Por eso salían todas las ilustraciones con la boca cerrada. Es verdad, no tenía... Sí, sí, en aquella época el dentista no existía. Eran de encía vuelta, entonces. Las sonrisas. Eran de encía de moqueta. Se la... Bueno. Una moqueta de encías, qué guay. Sí, pasa que se te seca un poco la boca. Bueno, en la rueda de prensa estaba Ana Botella, la que es la mujer esta que tiene el pelo de diente de león, ¿vale? Sí. Muy orgullosa ella, ¿no? Curioso que encuentren los huesos de un escritor que falleció hace casi 400 años y no sean capaces de encontrar facturas, ¿no? Por ejemplo, o el mismo cuerpo de Lorca. Sí. O los discos duros Efectivamente. Los ordenadores. Una vez más vuelven a utilizar la cultura para hacer campaña cuando realmente no les interesa para nada. Bueno, pues pretenden convertir el Anfiteatro Romano de Mérida en una pista de pádel, ¿no? Ya se ha cancelado. ¿Lo han cancelado? Lo han conseguido tirar. ¿Y querían hacer eso? Querían hacerlo, por supuesto. ¿Querían hacer eso de verdad? Sí, un campeonato, pues. ¿Vamos, en serio? De hecho, fue ayer cuando dijeron que no, que finalmente no se iba a hacer. Tú imagínate a alguien haciendo Lisístrata en una pista de pádel, tío. Sería el contrario, ¿no? Poner, sí. Hacer un campeonato de pádel ahí en ese teatro, en ese anfiteatro romano. No, no, a mí me fascina más la idea de hacer teatro en pistas de pádel. Con la gente, que... los cristales esos sí. Que hay, los actores ahí estampándose contra los cristales de la pista. De todas formas, a mí me chifla eso, de que quiera el PP un montón de cadáveres de escritores, porque lo está consiguiendo, no solo el de Cervantes, sino como sigan subiendo el IVA cultural, yo creo que todos los escritores van a estar muertos para tener todos los cadáveres. Bueno, igual. Y no te olvides de los becarios. Igual pueden vender huesecitos de Cervantes, ¿no? Como bueno, recuerdo. Ay. Pero yo quería, por pero ejemplo... el día que encuentren el de Pío Mía... Pío Moa... Cabrones. Pío tuya. Requena nos dice que haremos un caldo con los huesos de Cervantes que llevará a muchos con Cervantes y colorantes. Y que al final van a poner una pista de badminton. Bueno. Es menos pijo el badminton. Badminton Extreme. No, lo gracioso es que en realidad se la han encontrado, o sea, en la tumba ponía MC. No se sabe si es Miguel Cervantes. Un rapero. Sí. Un maestro de ceremonias de la claro. época. El Langui de entonces, porque era un rapero sin sí, una mano. Sin una mano, claro. Pero bueno, yo pensaba que con esto del anfiteatro de Roma, digo, pues que sigan hacia adelante, que convierta el acueducto de Segovia en una montaña rusa, ¿no? Yo lo veo. Con un trenecito por arriba y las familias, las... ¿no? Pero bueno, en fin, se podría reivindicar la necesidad de leer de nuestra sociedad, ¿no? En vez de menos preocupados por los huesos y más por sus textos, ¿no? Pero el éxito poco tiene que ver con esto, ¿no? De hecho, para escribir un libro no hace falta leer, ¿no? Cervantes, cuando escribió El Quijote, aún no lo había leído. O sea, que se está sobrevalorando que se lea, creo yo. Bueno, otra de las noticias escandalosas de la semana ha sido que Cáritas y el Partido Popular se fusionan en Corruptálitas. Corruptálitas. Del latín, tú te jodes y yo me lo llevo. Un inspector de Hacienda de Zaragoza, cuyo nombre no quiero recordar, asegura que las donaciones recibidas por el Partido Popular tienen el mismo terreno legal que Cáritas, sorprendentemente. Esto no puede resultar humillante. El Partido Popular ha convertido la tiranía al extremo máximo, la ha llevado hacia la perversión y hace que parezca positivo que sigamos en la idea esta del fetichismo que abrió en su época Pedro J. Ramírez, y ahora, pues aparte de robar, pues en sí se comparan con una ONG, ¿sabes? Es algo extraordinario, ¿no? Parece ser que Cáritas ha sido nombrada el nuevo Partido Popular. Y han tenido una relación tensa, porque curiosamente Cáritas nunca ha sido muy agradecida con el Partido Popular, que les está dando más trabajo que nadie, ¿sabes? Sí. Y decirle, Cáritas nunca la había petado tanto hasta que nos llegó el Partido Popular a España. ¿Sabes? Que se cambie Cáritas el nombre y que se llame Cáritas Duras. Cáritas Duras. Cáritas por lo menos. Suena como claro. Cáritas es un más buen rollero, ¿no? Sí, pero bueno, son ultracatólicos también, Cáritas. Sí, sí, no, ya, claro. pero quiero decirte que llevan todo el año haciendo informes sobre la pobreza infantil, que el Partido Popular considera que son ilegítimos, en vez de agradecerles que les están llevando un montón de clientes a la Iglesia Cristiana. Que he de decir que yo soy extrabajadora de Cáritas y no somos tan católicos. ¿Te echaron? No, son trabajos temporales de verano. El que te den sopa para comer no es trabajar en Cáritas. No, mierda, ni mantas, ¿verdad? Oye, también estuve trabajando en Cáritas. Vera iba a comer allí a los comedores de Cáritas y se tenía que quedar fregando. Me trataron muy bien en la patera. Yo estoy escribiendo para la guía Michelin, para de comedores sociales. ¿Y cómo era? Tenéis que probar con María Luisa, una beata de Cáceres que hace un caldo que te Cáritas cagas. A los empleados los trata muy bien y los paga muy bien. Conforme los pocos sitios donde realmente se respetan los derechos de los trabajadores. Claro, claro. Bueno, sí, hombre, si eres heterosexual y eres heterosexual, no eres un invertido y llevas un cilicio. Pero... Entonces yo no puedo ir ahí. Que, Os aconsejo que entréis en internet y busquéis las 10 diferencias entre Cáritas y el Partido Popular del diario.es, que está muy bien. Sí. Una risa, está de puta madre. Pero bueno, ya sabéis que, curiosamente, el Partido Popular tiene pues esta tendencia natural a convertirse en un lastre para todos nosotros. Es como un Tamagotchi de alto coste, ¿eh? Lo mismo te desayuna un bogavante que se va a comer con una tartera, de la misma manera que se come un yogur caducado o se gasta 20.000 euros en una heladería, ¿eh? Por la inminente llegada del caloret, por lo que se ve. Y en cualquier caso, la justicia vuelve a demostrar que tiene una vara de medir doble. Sabéis que hace poco le han condenado a 5 años a la gente que se manifestó en el Parlament de Cataluña. Uh-huh. A 5 años de cárcel y, bueno, les han puesto hasta la letra escarlata para cuando salgan. una cosa absolutamente... ¿Sabes que el otro día decía Ernesto de Kaiser que ya en el caso Naseiro famoso ya saltó el problema del Partido Popular de financiación ilegal para sus campañas? Uh-huh. Como este caso se sobreseyó... ¿Sobre qué? Quedó sobreseído. No había una ley contra la financiación ilegal. Quiere decirse que existe la posibilidad de que esto lo esté haciendo el Partido Popular desde el año 1990. Exactamente. Que fue el año que yo descubrí la masturbación. Yo creo que como que... El año que pillaron a Naseiro, tú estabas dándole al peleteiro. Ahí lo descubrí yo, ahí lo dejo. Pero está claro que se financian ilegalmente. O sea, a lo mejor esto no se puede decir, ¿no? Pero como que antes de que saliese lo de Bárcenas, ya se olía que los grandes partidos en este país, donde sacan tanta pasta y luego... Pero es desventaja. Los demás partidos van en desventaja. Tú imagínate un mitin del Partido Popular y viene Julio Iglesias a hacerte... a cantarte tres o cuatro temas. Porque le están pagando. Y en el de Izquierda Unida va... Yo voy, he ido al más de uno de Izquierda Unida. Fernando Moraño. Claro, entonces esto... Julio Iglesias, Fernando Moraño, no tiene nada que ver. No hay color. Hombre, no sé quién se ha llevado más mujeres a la cama, ¿eh? Hostia. No sabría qué decirte, ¿eh? Llevárselas a la cama no es pegarles una veneria, se refieren. No es pegarles una veneria. Bueno, no que habrá pegado varias Julio Iglesias. No todo iban a ser malas noticias, sino que... Ah, ¿ha pasado algo bueno? No, van a ser infaustas. Sino que Pablo Iglesias y Tania Sánchez han roto su... ¡No! Relación. Sí. Hay poco sexo entre políticos, yo creo. Esto es lo que saca. No yo, jodas, yo tío. Creo que Tania es Sánchez... verdad que tiene algo con Rosa Díez, entonces. Pásame, me van las MILF. Me voy a España. Yo creo, personalmente, que es que Tania lo está pasando muy mal porque su empresa se está hundiendo, ¿no? Mm. Que es Izquierda Unida. Pero el chiste que lo apeta en Twitter es quién se queda con la custodia de Errejón. Digo subtítulo porque en Twitter todo el mundo ha dicho esto, ¿no? A mí me parece fatal que hayan roto sin consultarlo en Asamblea Ciudadana. Esto es un ejemplo poco democrático, ¿no? Y yo creo que van a tener problemas en repartirse las gomas de las coletas. Sí, es el único problema que yo creo que van a encontrar. Sí, yo creo que ha sido por una discusión sobre puntas abiertas lo que ha pasado. Claro, uno quería Timote y el otro quería Herbal Essence. Yo veo que estará por ahí. Bueno, ¿cómo veis a Tania? Para ahora que está libre, para vosotros. Demasiado delgada para ti. Sí, a mí no me va. Muy escurrida. Pero de pinta bollo, muy escurrida. A mí lo que se me gustaba de una pareja entre políticos. Creo que debería haber más sexo entre políticos. ¿Vale? Sí, ¿no? Imaginaros Arthur Mas con Arthur. Rajoy. ¡Arthur! O, ¿cómo dice Arthur, que... Arthur. El rey Arthur. En su época, Isabel Tocino tenía un puntito, ¿eh? Bueno, tú imagínate, Isabel Tocino... Estás en cadena, la serie Isabel Tocino y Montilla. Me estoy poniendo morcillón. Ay, Cristina Almeida. Podríamos hacer un videojuego como el Street Fighter, pero de políticos follándose. ¿Ves? Guerra versus... versus Cristina Almeida, ¿sabes? Cristina Almeida era el monstruo de final de pantalla. Blanca, era blanca, blanca. Pero yo me imagino eso, cuando quedan además esto en la Moncloa como para hablar, que al principio están como la prensa y hablan del Madrid-Barça y de mierda, que cuando se pira la prensa justo cierran la puerta y se besan ahí con bolencias. Sí, sí, sí. Yo me imagino eso, se manosean. Hombre, yo a Soraya, por el morbo y por el tema de proceder con ira, sí, en un momento dado. Sí, asado. A Soraya. La Cifuentes yo la veo como una madre del sadomaso duro. O sea, a mí me gustaría que me azotase duro. Pues bueno, pues no te preocupes. Una cigüestura y la hace por ahí. No hace falta que se lo pidas. Requena propone Isabel Tocino con Ibarra. Que también es buena. No está bien, está bien. Muy culinario. Muy culinario. Sí, muy culinario. Bueno, pues esto ha sido la actualidad. Vale, ha sido la actualidad. Ahora vamos con una nueva sección. Esta sección sí que es nueva, ¿no? Si no me equivoco. Antes de ir con la nueva sección, esperamos que Ñaco, que nos ha dicho que está escuchando el programa para calmarse un poco, que estaba mosqueado, se le haya pasado ya todos los males. Sí. Toda la mala hostia. Que se pasa con este programa. Está bien, yo más seguro. Sí. Ya está, sigue. Que se pasa con este programa, joder. La joder, hostia. La nueva sección se pasa enseguida. Que es Entrepierna sin vampiro. Bueno, amigos, bienvenidos a Entrevista sin Vampiros. Entrepierna sin Vampiros. Un espacio en el que desnudamos al invitado, lo humillamos y lo bañamos en un bancal de mierda. Qué bien que es el primer día hoy. Todo esto acariciándole el intelecto con la pluma de nuestras preguntas. Bueno, antes de nada, hoy tenemos a Alberto Sierra, guionista, cómico y uno de los peores ornitólogos de todos los tiempos. Sí. Y la primera pregunta con la que queremos abrir esta ronda de dardos que quieren cercar tu personalidad. En caso de matrimonio, amigo Sierra, ¿qué rito? Que no hubiera otra opción. Sí. ¿Qué rito escogerías? Y para divorciarte, también. ¿Entre varios? Sí. Pues a mí siempre me ha gustado mucho, desde lo de Laura en Postigo, el rito Zulú me parece que es... me pone a mí, si me tuviese que casar. Rito Zulú, ¿no os acordáis? Laura en Postigo se casó con una jamona. En la playa. En, sí, con... Medio los... pelotas. Sí. Aún recuerdo sí, algunos versos de tu poemario sobre el amor Zulú. Sí. Bueno, tú eres de Almanzor, tú eres de Almanzor y yo de Calatayud, pero aún así practicaremos el amor Zulú. Qué bonito. Viajaremos lejos de aquí, hasta el Chichinabo, ataviados solamente con nuestros taparrabos. Qué bonito. Te escribo desde Honolulu. Sí, y la verdad es que es me habéis dejado, me ha emocionado, la verdad. Sí, yo sería rito Zulú para casarme y divorciarme, pues... Como toda la vida se ha hecho, a hostias, ¿no? Ah, muy bien, me parece. De la manera. Alberto, ¿has superado ya la crisis existencial que tuviste porque la piña se convirtiese en ingrediente de pizza? Pues sí, la verdad es que estábamos un... Me consta que lo pasaste bastante mal durante esta época. Sí, ¿por qué? Porque yo... Es la única verdura que he comido. Sí. La única verdura que he comido en mi vida es la piña de la pizza y soy alérgico a las verduras en general, entonces... Diurética. Pasé mal, sí. No, que Diurética nos envía un mensaje de apoyo para ti. ¿A qué lugares públicos te gusta ir desnudo? Pues ahora en la radio, que estamos en pelotas todos, sudando. ¿Dónde me gustaría ir desnudo? Al Ayuntamiento Nuevo de Madrid este, que dice que lo van a quitar pronto otra vez, si sale ESPE. ¿Van a moverlo otra vez? Sí, y como que me gusta, lo he visto, solo en la tele así como cristalado, pero me imagino en porretas corriendo sin parar por... ¿Por el Ayuntamiento? Sí. Me gustaría hacerlo eso. Muy bien, ¿eh? Bueno, Alberto, a la hora de limpiarte el culo, ¿eres de doblar el papel higiénico o de hacer un gurruño? Gurruño. Si se tiene que romper, que se rompa. Vale. ¿El papel? El ojete también. Si el papel es malo, también el ojal. ¿Qué hay de cierto en ese rumor de que eres Dios? Pues la verdad que llevo toda la vida pensándolo, yo también. Me alegro que me hagas esta pregunta, porque soy Alberto centrista. Siempre lo he pensado, es cierto, que el universo está a mi alrededor. Pero por ahora pensaba que era el único que lo creía, pero cada vez veo que hay más gente que se suma a esta visión del universo tan bonito. Alabado seas. Gracias. Si tuviéramos tres oídos, los bastoncillos para sacarte la cera serían como el símbolo de Mercedes... Puede ser, porque además, yo la verdad hace tiempo que no uso bastoncillo, porque soy de buena oreja, sí, pero soy más de ducharme y hacer así un poquito con el papel por fuera, que es una cosa muy lila, pero de tener tres orejas creo que deberían de ser así, exactamente el de Mercedes, plan pacifista, perfecto, plan bonito. Bueno, estoy respondiendo bien, menos mal que no estoy haciendo ninguna pregunta de ornitología, porque no tengo ni idea de pájaros, la verdad. Respóndeme a esto y quiero que seas claro y conciso, ¿te montarías en el lomo de un avestruz por el pueblo de Chipre? Y hay una puta pregunta de pájaros, ¿ves? Si no hace la pregunta de pájaros, lo haría por amor, solo. ¿Solo por amor? Solo por amor. ¿Pero no por el pueblo de Chipre? No, por el pueblo de Chipre no, porque estoy... Está claro que es albertocentrista. Sí, sí, pero por culo a los chipriotas. Alberto, ¿sigues creyendo que Gran Hermano es un experimento social? Sí, la verdad es que me parece súper interesante. Y bueno, soy hijo Máximo Pradera también, que se presentó al... Esto no se acuerda mucha gente. ¿No? Yo es que me acuerdo, soy muy rencoroso, y Máximo Pradera se presentó al casting de la primera edición y no le cogieron. Sabía leer y no dio el perfil. Pero esto ya era conocido, ¿no? Dijo él. Sí, y dijo Máximo Pradera, pues por eso no le cogían. Que estaba muy interesado porque creía que iba a ser un experimento social estupendo y ahí se ha visto, que se ha comprobado que la sociedad es gilipollas. Así que sí que ha sido un experimento social. Sí, sí, el resultado negativo. De una manera distinta. Y ya para terminar, ¿eres vulcaniano? ¿Pero por parte de madre o de padre? Un poco vulcaniano, sí, porque tengo buenas orejas. Y los vulcanianos no sentían nada, además. Y yo cada vez me la suda más todo. Con lo cual, un poco vulcaniano soy. Y yo creo que más mi madre, que se la sopla más todo que a mi padre. Sí. Un poco vulcaniana es. Con Spock. Pero los vulcanianos son muy higiénicos, ¿no? Porque tienen mucha lava, ¿no? Doblan el papel para limpiarse el ojete. Un vulcaniano siempre, ¿no? Nunca hace gurruño. Es que, Vera, le has hecho creer el chiste de Cervantes. ¿Para qué le motivo? Y ahora ya no... ¿Hay más preguntas de pájaros, por favor? No, esta ha sido la entrevista para que el público se acerque, acercándose a Alberto. Un poco a mí, porque adiós, ¿no? Acercándose a Dios, ¿por qué no decirlo? Adiós. Cojones. Y adiós. Bueno, pues vamos a seguir con la siguiente sección, que esta sección también es muy bonita, porque yo veo que Fernando también es... yo soy albertista y él es fernandista y fernandocéntrico. Y viene ahora el tema de Moraño, que vamos a ver de qué nos habla Fernando esta semana. Bueno, vamos a escuchar un tema de Coetus, que es una orquesta de percusión ibérica, maravillosa, con instrumentos recuperados de toda la historia de los íberos hasta ahora, instrumentos de cocina antiguos y demás, y que suelen ser acompañados por cantantes, en este caso la señorita Silvia Pérez Cruz, una voz extraordinaria, cantando El Gallo Rojo. Veis la primera parte de la canción es a capela y la última ya entra la orquesta de percusión en lo que se llama un apocalipsis íbero. Sí, ¿eh? Sí, ibérico, me gusta a mí. Percusión a mí. Ibérica, todo no, lo confundir, ibérico. No confundir con lo que hace Isabel Pantoja, que es presa ibérica. Exactamente, vamos allá. Cuando canta, cuando canta, cuando canta el gallo negro, y es que ya se acaba el día, si cantara el gallo rojo, otro gallo atacó el negro el primero, el gallo rojo. Maravillosa, maravillosa. Extraordinaria. Si no os gusta, sois unos anormales. Bueno, Jaco te da las gracias por evitar la masacre en mi barrio. Ahora ya solamente piensa en el suicidio. Vale. Pero hemos visto el lado sensible. Diré que yo a Jaco lo he dado por perdido muchas veces y siempre ha vuelto, desgraciadamente. Vamos a ir con la siguiente sección, que es la nave del monasterio. Hoy en la nave del monasterio, como siempre, nos entregamos a la vida y obra de nuestro líder. De JJ para los amigos. JJ Dios. JJ de Jaja. JJ de Javier Jurdao. J, que voten los niños. Manifiéstate, Jurdao. Hola, hola, hola. Me estaba riendo por no llorar. Por no llorar. ¿Qué canción le habéis puesto? El Gallo Rojo, preciosa. Es preciosa, es muy bonita, pero es muy penosa. Y esto, pero gracias a Dios, estoy con el Dios Tarado. Saludo a Dios Tarado. No es penosa para el nada. El Dios Tarado me ha dado la clave, porque el Dios Tarado está más iluminado que yo 20 veces, porque hace más rituales de cachondeo, y sí. Entonces me ha dicho que esa canción, atención, es un augurio de un gran descojone. ¿Ves? O sea, que nos estáis escuchando, Jurdao, allí en Málaga. Sí, un poquito. Por aquí, por el teléfono, te estoy escuchando. Y estoy en directo. Acabamos de grabar para la religión del cachondeo, nuestro canal. ¿Sí? Los 10 verdalientos. Yo quería tener la exclusiva visual antes que vosotros, pero os cedo la exclusiva radiofónica mundial de los verdalientos. Que me he equivocado, no son 10, son los que nos han... Es que llevamos tantas exclusivas que ya no las valoramos, ¿verdad? Verdalientos, no, verdalientos. Son como mandamientos, ¿no? No, todo lo contrario, son verdades que dan aliento. Vale. Y nada de mandar, que te gusta a ti mucho mandar, y mandar es una falta de respeto. Incluso mandar a la mierda, ¿no? Claro, ya está bien de religiones mandonas. Ahora vamos a los verdalientos. Verdalientos. Estamos, te lo juro, es verdad, estamos ahora mismo a las puertas de la Catedral de Málaga, en una bóveda iluminada de noche, y aquí está Dios Tarado, que es donde hemos querido hacer la presentación de los verdalientos en visual, y ahora cedemos los derechos en exclusiva mundial, los verdalientos desde la Catedral de Málaga, desde la puerta principal de la Catedral de Málaga. Vale, parece vosotros... que estamos conectando con nuestro enviado en el Vaticano. Ya lo sé. Eso es lo que estáis haciendo. Eso bueno, estáis haciendo. Empieza a enumerar, Jurdao. Atención, silencio, por favor, silencio absoluto. Vamos. El Dios Tarado va a revelar al mundo radiofónicamente los 10... No, perdón, me he equivocado. Los verdalientos que le salgan de los cojones. Adelante. Venga. Dios Tarado. Amorríos del mundo, escuchad los verdalientos, verdades que os darán aliento. Primera, venga, la primera, el grano, que no tenemos mucho tiempo. Descojonaos los unos de los otros, así como el Señor se descojona de vosotros. Ya la vamos, señor. Los unos de los otros, así como el Señor se descojona de nosotros. Repetid con el Dios Parado. Descojonaos los unos de los otros, así como Dios se seque de nosotros. Hace foto. Bien, vamos a seguir al segundo verdaliento. ¿Está preparado o ya lo dejamos aquí? No, vamos, más. ¿Queréis otro? Queremos más. Pues decir otro, o si no, Dios Tarado no hace caso. Otro. Ahí va, en exclusiva desde Málaga, directo y live, en la puerta de la Catedral de Málaga, con el eco de la bóveda que recubre la puerta principal. El Dios Tarado va a lanzar el segundo verdaliento. Pasad de todo, alegremente, en guasa continua, tranquilamente. In nomine Patris, regula. El tercero, y ya lo dejamos aquí, porque esto tenéis que ir recapacitándolo durante toda la semana, todo el mes. Esto es para darle vueltas en la cama. Esto no es ninguna tontería. Vale. Tercer verdaliento y lo dejamos aquí. Venga, Dios Tarado, silencio, por favor, silencio absoluto. Vamos. Romped los esquemas, desafiando con ridícula firmeza toda pena. Eso es lo que hay. Cortamos la conexión ya con el Dios Tarado. Muy bien. Hasta aquí podemos leer. Gran anunciación, sin duda. Ya tenemos algo en lo que cimentar el resto de nuestras vidas. En lo que reflexionar toda esta Semana Santa de pasos fúnebres. Es verdad, que es Semana Santa ahora. No, es la semana del santo cachondeo. Esta semana toda la gente se cachondeará más que llorará. Será el principio del fin de Dramatrix y llegará, poco a poco está llegando, ¡Cachondrix! ¡Cachondrix! Bueno, por cierto... Esto es lo que hay. No, por cierto, Jordán, no, aconsejar a toda la gente que en Semana Santa quiera tener procesiones cachondas, que vaya a León a la procesión de Genarín. ¿Eso qué es? Pues es una procesión que hacen en León, que es pagana, en la cual... El borracho, ¿no? Se hace una procesión que en la que se va regalando chupitos de orujo a todo el mundo. Eso, ¿vale? eso demuestra que no es católico. Si van regalando algo, ya se ve que no es católico. Sí. Y se hace un recorrido de Genarín, que es un borracho, el primer borracho que murió atropellado por el primer camión de basura de la historia de León. ¿Eh? Sí, es verdad. Está presente los borrachos. ¡Qué homenaje! ¡Hostia, ese es un santo del cachondeo! Ahora mismo queda proclamado Genarín santo del cachondeo. Sí, sí, hombre, desde hace tiempo. Mártir. Que venía de putas y bueno, lo atropelló el camión. Pero escucha, el recorrido es desde donde murió hasta la puta, hasta donde vivía la puta que se tiró esa noche. Perfecta la historia. Es una historia de la Semana Santa de cachondeo perfecta. La familia de la puta todos los años por esta fecha se marchan de viaje. Acabas de inaugurar la Semana Santa de cachondeo con el santo mártir Genarín. Míralo en la Wikipedia que viene toda la historia guay detallada. Es espectacular. Y sacan un trono con el tío borracho. ¿Cómo le sale? Sí, sí, sí. Un muñeco de Genarín, todo ciego, y van tirando y regalándole orujo a todo el mundo por el camino. Yo lo que he conseguido por mi parte es hablar con una chica rubia que se parece a Olivia Newton-John, pero es más alta, tiene un culo más duro, y la he convencido de ser la virgen de la playa. Entonces tenemos ya un grupo de gays, amigos suyos, y otros amigos míos que no son gays, que son heterosexuales, que están de acuerdo en hacerlo, y hacer una procesión poniendo a esta chica en una especie de tanga bikini muy sexy encima de un monopatín de playa y hacerla la aparición de la virgen de cachondeo de la playa por toda la playa. Ya está bien de apariciones de la virgen de a tres pastorcitos en un puto monte. Vamos a hacer aparecer la virgen de cachondeo en una cosa más mejor que en tetas, porque es muy sexy la virgen de cachondeo llevada en el pero no es esta, jurado, perdona, no es esta chica que conocimos este verano que era la virgen del sol. Hay muchos nombramientos últimamente. Está la gata espacial, la diosa de la biosfera. Hemos hecho... Me he casado con la virgen merengona. Pero bueno, estas son historias que ahora no vienen al caso. Pues nada, Javier. Despedimos conexión y... Hasta dentro de 15 días, porque la semana que viene no vamos a hacer programa. Nos vamos a León, ¿vale? A lo de Genarín. Ah, perfecto. Empieza la Semana Santa de cachondeo. Muy bien, nos vemos en León entonces, ¿no? Pues no sé, yo creo que no, pero bueno, pero grábalo y ponlo en YouTube y te veo. Muy bien, tío. Bueno, medio abrazo, Jordao. Venga, suerte. Suerte fuerte. Bueno, vamos con la siguiente sección, ¿no? Que es de muy buen rollo también, porque hoy todo está siendo de buen rollo, que es Corruptos de ayer, hoy y siempre. Cómo me mola esta canción, ¿eh? No lo dices. Hoy en Corruptos de ayer, hoy y siempre. Larry Fink, presidente de BlackRock. Larry Fink, presidente de BlackRock, es una empresa que controla más de 4,8 billones de euros en activos a nivel mundial. Ganados, por cierto, en plena crisis. Dos por cierto. ¿Eh? ¿Dos por cierto, os he dicho? Vale, pues el último por cierto era falso. A ver. Se dice que podría ser la cuarta potencia mundial por debajo de Japón si fuera un país, ¿eh? Él mismo, o sí, su empresa. Él mismo. Es fascinante, una empresa de inversión que ha sido entrevistada en El País como si fuese Joan Manuel Serrat. O sea, una entrevista de enjabonamiento absoluta, ¿eh? El Joan Manuel Serrat de Kentucky, en este caso, ¿no? Es que sabes que los referentes y los gurús de hoy en día son los economistas, tío. Sin duda. Ya no son los poetas, ya no son los cantantes. Los gurús no... de la tribu, ¿vale? Claro. Bueno, pues el sueño americano, en este caso, es la pesadilla del resto del mundo, ¿eh? Los efluvios y los piropos y las dádivas del periodista, ¿eh?, culminaron cuando el periodista lo nombró como Market Man. Market Man. Sí, ¿sabes? Como si fuese un nuevo superhéroe de Marvel, ¿sabes? Sí. Impresionante, ¿no? Parece ser que incluso se presentó en la entrevista el gran Market Man subido en un tigre. ¿En un tigre vivo? Sí, sí, sí. El de He-Man. ¿Sabes? ¿Te acuerdas el no de He-Man? No, se refiere a un tigre de felino. Sí, sí, pero, sí. ¿Y no le muerde el tigre? No. Entró subido en un tigre gritando por el poder de Black Rock con una espada en plan He-Man, ¿sabes? Y ese haciendo... tío es un puto amo. O sea, ese tío es un puto amo. O su camello, no lo sabes. Mientras el periodista del País le untaba Nutella en el rabo, ¿sabes? Y los ojos le hacían chiribitas, ¿no? Este es de los que se echa cocaína en el café, ¿no? En vez de azúcar, ¿no? Exactamente. Sí. El tío soltó perlas del tipo de que si gana Podemos subirá a la prima de riesgo. ¿Sabes? Esto es así, ¿sabes? Bueno, ella siempre ha querido vivir en un ático. Nos dijo que si gana el PP, en cambio, subirá el primo de Rivera. Y la bilirrubina bajará, para desgracia de Juan Luis Guerra, que cantará a partir de ahora Ojalá llevo a café de al campo, ¿sabes? Como siempre, los putos economistas con su lengua bífida rellena de mierda nuclear, dictando qué es lo que debemos o no debemos hacer según sus intereses, ¿eh? También asegura que entiende el dolor de la gente excluida por la crisis, ¿no? La gente que ha caído en el espectro social de la pobreza más absoluta. Pero debemos entender que es necesario, según él. Hombre, un tío que viaja en tigre tiene que estar... que entienda el dolor de los demás. Yo quisiera verle en el metro en hora punta, ¿no? Quiero saber lo que es el olor a tigre, el olor a tigre de ciudad. A mí me encanta lo que sea la cuarta potencia mundial, el tipo, el solo. El mismo, el mismo. Da tiempo a gastarse esa pasta, ¿no? Urbi et Orbe es el mismo. ¿Urbi et Orbe? Sí. Era una pareja. Es la novia de Torbe, ¿no? Una chica muy moderna. Sí. Tira, tira. Estaba buscando asociarse con otro italiano que se llamara Gino. Pero al final pues Urbi. Torbe y Gino. Claro, Torbe y Gino. Pero al final es con Urbi. Urbi Valenzuela. Otra también, ¿eh? Otra que ha hecho mucho por España, ¿eh? Curry, Valenzuela. Con un nombre que te invita... Curry de currito. De currito, que se ve que viene de lo más bajo. Sí, sí. De la sociedad. Bueno, pues este señor dice que entiende el dolor de la gente, pero que es necesario. El dolor de la gente. Sí, ahora mismo es necesario, ¿no? Por el cual que él nos invita a ahorrar de cara a la vejez, advirtiéndonos de que el Estado no va a hacerse cargo de nuestra vejez, ¿eh? Pero, vamos a ver, ¿cómo voy a tirar yo toda mi vida ahorrando de dinero para cuando me vaya a morir? Yo prefiero palmar antes. Claro. Lo tengo que ver si he pensado. Sí, sí, sí, sí. Yo, 40, mi jubilado. Sí, sí, sí. Ya te he muerto, que sencillo. La jubilación es el... la jubilación es la muerte. O sea, es donde antes se moría. Lo que pasa es que ahora la medicina te aguanta 20 años más para que te cagues por ahí por las calles. Y para que mantener a tus hijos. No, y para generar nuevos empleos. Porque residencias, pañales, todo esto. Está todo pensado. Le están subidón al chaval deprimido, ¿eh? El hombre... Si los viejos generasen empleo, España sería un país de pleno empleo. Te lo aseguro. Eso no el es... ser humano se tiene que morir a los 65. Eso no es así. Y tú no... Habría que dispararlo. Si... No le puedes, sí, sí. No le puedes llevar la contraria al tío de Black Rock, ¿vale? No, en absoluto, por ni favor. Ni se te ocurra, ¿no? Después también el tío pues hizo grandes comentarios a favor del fracking. No sé si conocéis. Sí, ¿tú lo practicas con tu pareja? Ah, sí, a mí me gusta mucho. Se me da un puño por algún lado el fracking, ¿no? Ha mejorado mucho mi relación. Sí. El fish fracking, el ¿no? Fish fracking. El fracking, yo creí que era la tendencia ir vestido, ¿no? Con pajarita. Con fracking. Que va todo el mundo de pa. Pero bueno, esto... Es parecido, ¿eh? El fracking sería como un señor con frac... destruye todo tu entorno y te da por el culo. Sería es una mezcla de, pues una mezcla de lo que estamos haciendo. Bueno, el fracking es una manera de sacar gas de la tierra, ¿vale? O algunos solo podemos, bebiendo cerveza ya podemos extraerlo de nuestro propio cuerpo. Es antinatura. Tú imagínate ahora mismo que tú estás bien, Alberto, y te dicen, tírate un pedo. Y tú no puedes. ¿Qué haces? Me va a apretar mucho. Y al final, ¿qué puede pasar? Que te cagas, se te puede dar la vuelta al intestino. Un desastre. Prolapso. Claro, los gases de la Tierra los tiene que liberar cuando considere ella. No le puedes obligar. Es como... Le da palmaditas en la espalda. El fracking son las palmaditas en la espalda que le da Repsol a la Tierra. palmaditas. Sí, sí, pasa que después de cada palmadita en la espalda no se te rompen las vértebras y se te pudren los pulmones. Es la diferencia que hay con el fracking en este caso, ¿no? Pero bueno, según este señor, pues parece ser que hay que utilizar la muerte de nuestros nietos como combustible, ¿eh? El valiente hijo de la gran puta defiende el crecimiento de España, que ha sido asesorada, por cierto, por su empresa BlackRock, ¿vale? Mientras... perdona, sí. Es que no me llega el cable, tío. Y mientras en periodos del país se rocía con pétalos de una flor venenosa que crece en el jardín de la gente, ¿no? Una flor venenosa que crece en una roca negra, que es como tiene el corazón el hijo puta de Larry Fink. Pero tiene un tigre. Tiene un tigre. O sea, es como el Jesulín de Ubrique, que le ha venido más. ¿No? Un momento en que Jesulín de Ubrique fue para abajo. Es el Venom de o sea, si Jesulín de Ubrique fuese Spiderman, sería el Venom de. Sí. Cuando de un millonario se compra un tigre, va a toda la mierda. Es que el tigre es mentira. ¿Cómo va a aparecer en la entrevista subido en un tigre con la espada diciendo por el poder de Black Rock? Te lo he preguntado. Que no molaría, yo lo haría. O sea, hombre, yo si fuese el señor este, yo lo haría. La excentricidad típica pero de millonario. Pero como le llaman Marketman, digo, pues tiene una entrada espectacular. ¿Cómo sería su ayudante, no? ¿Ese Marketman? Es como un superhéroe. ¿Cómo sería su ayudante? ¿Su Robin? ¿Cómo se llamaría? Bolsa. Te regalo una bolsa. Va Robin regalando bolsas a la peña. No. Pero la cajera sería. La cajera. ¿Sí? Bolsito. No. Discount. Discount Boy, ya no, está. No, Trader Boy. Trader Boy. Que suena muy, muy de ahí. De o Broker. Broken Arrow, Broken Arrow, sí. Broker, además, tiene otro punto como lo del Broken tracking. Arrow. Broken Arrow. Y Marketman. Marketman. Pues es un tipo estupendo. Casi el final. La segunda parte de Brokeback Mountain es Broken Wonder. En el caso de este superhéroe, sus aventuras son nuestras desventuras. Pero bueno, es por el bien de algo, que ha dicho que el dolor que es normal, ¿no? Es como nos está convenciendo del sexo anal. Entiende el dolor mundial de esa gente, pero que tiene que es algo habrán hecho. Que algo habrán hecho. Son muy morenos, algo habrán el hecho. El que ha vivido el dolor de esa gente no nunca dice entiendo el dolor de esa gente. Bueno, porque habla en tercera persona. El periodista, ¿no?, del país luego terminaba hablando de los grandes actos de caridad que él lleva a cabo en su barrio. Bueno, ¿sabes? Luego ya lo hace sangriada, siendo la cuarta potencia mundial. Bueno, vamos a ir ya con la siguiente sección, ¿no? Que es la de Vera, que es Mi conejo a la mesa. Hola. El tuyo no, el de ella. El de ella. Es el mío. Que tiene una musiquita muy maja, muy maja. Mira, qué guay. Ahí estamos. Durante un tiempo ha sido lo mejor de la sección, la musiquita. Sí, sí, sí. Es lo que le da temita al asunto. Pues, ¿qué tal estáis, hermosos? Que he entrado ahora en directo. No sé si habéis dado cuenta. Todo lo de antes eran grabados. Eran speech, sí, que hemos que grabado. Que se graban antes. Pues hoy os traigo una cosa que hemos hablado al principio. Una pero... Vera Montessori no existe, soy yo con una voz que sí pongo. De hecho, además es ventríloco y se puede doblar la voz. Pues que os he traído un plato muy típico andaluz, ¿vale? Que son flamenquines. Muy oportuno, muy oportuno. Flamenquines de Vox. Muy rico. Flamenquines de Vox. Flamenquines de Vox, porque no sabéis que había posibilidades de que Vox pudiese ganar algo en algún momento. ¿Habéis visto el vídeo promocional? Sí, sí, visto? Sí. Ah, yo no. Fíjate, vengo así. Fantástico. Pues te voy a contar cómo se hacen los flamenquines en la versión Vox. La versión original son 20-30 centímetros, ¿vale? Para de flamenquín, ¿sabéis lo que es el flamenquín, sí, no? Sí, sí, sí. Es un rollo de carne, de forma fálica. Pero es que a Vox le parecía muy grande, entonces parece ser que no lo van a utilizar. Van a utilizar unos 10 centímetros, ¿vale? Bueno, la base de la receta son filetes de cerdo. En el caso de si ganase Podemos, sería de homosexuales lanzados por la Giralda. ¿Vale? Está la carne ya golpeadita. Claro, porque si no tenemos un homosexual golpeado, lo en que... Siempre en tus sentidos acabamos golpeando, sí, siempre carne. Sí, siempre hay que golpear carne. No, el truco, ¿vale? Si no tenemos un homosexual porque no ha ganado Podemos, vamos a coger el filete de cerdo y vamos a golpearlo con un mazo, ¿vale? Con un mazo fascista. No, fuerte. Pero seguro que cerca de la Giralda hay alguno. Sí, siempre. Sí, es una zona cruising, vamos, lo sé yo. De cruising fascista. De cruising fascista. Por el rollo fálico de la Giralda. Sí. Claro, la Giralda trae mucho homosexual. Mira, la Giralda también conocida como el flamenquín fascista, claro, ¿no? Pero o el Gírate Alda. Y ya sabes. Gírate y Alda. Y Alda. Hay mucha torre en Sevilla. Sí. Sí. Y esa no es de las más altas. Está la torre, no, más, sí, la más cortita, es más. Sí. Bueno, el siguiente paso, ¿vale? Vamos a introducir lonchas de jamón andaluz, ¿vale? De un jamonaco, pues puede ser nuestra querida nueva presidenta. De... Hombre, de lonchas saben mucho en el PSOE de Andalucía, como ha dicho antes, sí, Fernando. Y en Sevilla aún más, en Sevilla. Bueno, y en el Rocío hay gente que te hace lonchas en el lomo de un, sí, caballo. Sí. Yo cabalgando. Además, en modo cabalgue, o sea, En modo cabalgue. En modo que no sé cómo se llama eso. Hablas el francés. Modo cabalgue. Le mode cabalgue. Le mode cabalgue. Bueno, pues vamos a expandir lo que es el filete machacado del cerdo y vamos a poner encima una loncha de jamón. Estoy haciendo gestos como si alguien me estuviese viendo. Bueno, pero se entiende. Es increíble. Luego, todo esto con mucho cuidado, ¿vale? Vamos a cortar las puntas y vamos a enrollarlo. ¿Vale? ¿Pero qué le metemos dentro? ¿Por una loncha con loncha de jamón? En flamenquín no lleva queso, por el amor de Dios. Ah, perdona, pensaba que llevaba queso. Yo el que probé llevaba queso. Yo comía con queso también. Se puede comer con queso también. En box no se hace así las cosas. En box no. En box es flamenquín. Es jamón ibérico español. Vale, vale, vale. El queso de los franceses, que también nos van a invadir con los moros. Ha venido hasta con el pelo box y todo. Sí, sí, sí. Vengo yo además con el polito aquí cerrado. Lo vamos a pasarle bien cerrado una vez. El truco está, ¿vale? En pegar muy fuerte la carne, porque no va con palillo eso. Eso no va a palillo. ¿No os habéis fijado? No, o sea, sabéis que hay algunos productos que se clavan con palillos. Para que no se abran. El flamenquín no. El flamenquín se hace como un canuto, ¿vale? O sea, como un porrenchi. Sí. Y se meten las puntas. Y luego se rebota. Porrinchi. Porrinchi. ¡Oh! Y porros para menores. Porrinchi. De chocolate. Porros para niños pequeños. Bueno, mientras tanto, ¿vale? Vamos a ir calentando. Richard, sigue hablando. Ah, vale. Es que me está gustando mucho. Ah. Toca el brazo, Richard. Paralelamente, mientras enrollamos todo esto, estamos calentando aceite de oliva de Jaén, ¿vale? En una sartén. Vale. No lo tenemos que tener muy caliente, ¿vale? Porque ya sabéis que no, porque se les da la modorra y se quedan echando. Pero hay que rebozarlo. No, todavía no, espera, viene el paso vale, clave, ¿vale? Qué hambre tiene este hombre, ¿verdad? De hecho, seguramente. Bueno, hay un consejo, lo podemos rellenar con un per o algo también que no. Con un per. Con un per. Vale. ¿Vale? Que son muy. O un curso falso, eso lo podemos meter, pero. Uh-huh. Lo pasamos por harina, huevo y pan rallado, muy importante, ¿vale? No lo pasamos ni por cemento, ni por un lince, ¿vale? De Doñana, ni por nada raro. ¿Un lince de Doñana? Claro. Lo podíamos haber empanado con un lince. Pero si es una reserva de pájaros. Coño, ¿en Doñana hay linces? ¿Hay lince? Coño, claro. Linces hay un montón, hay más de los que parece. Para están escondidos. Están escondidos o están atropellados, pero hay un montón de linces. Pero es que yo siempre he dicho un paraíso de flamencos, no de linces. De hecho, ¿no? Siempre han estado ahí. Eso no. Los flamencos son de la Sierra de Granada. Sí, son de los linces, ah, sí. Vale. Los morancos. Sí. Los linces son. Claro, como. No sé por qué he dicho esto. Lleva la marcha a los andaluces, mira, botas. Pero no, los linces son mucho más graciosos. Uy, los salires que tienen. Vaya. Los linces. Creo que nunca van a llevar. Los morancos nunca van a presentar mi partido, es verdad. No, si quieren venir, que vengan, total. Que, escucha, bueno, ¿mezclas pan no, o sea, rallado con harina? No, o sea, la cosa es que primero, la primera capa, ¿sabéis cómo es el termosellado, no? De los flamenquines. No. Harina, tú coges. ¿Termosellado? El termosellado, claro. No me jodas. Cocina moderna. Se llama termosellado, hostia, técnicamente. Puta. O sea, tú coges la harina, creas una primera capa, lo pasas por huevo. Que ¿vale? podría ser farlopa si es en el rocío. Sí, ¿vale? No, en el rocío, vamos, puedes meter hasta spiz, o sea. O spidifen también. Spidifen o ibuprofeno. Y lo pasas por el huevo, ¿vale? Un huevo que no tiene ningún tipo de chiste. Y por pan rallado. ¿Vale? Es que hay huevos con chiste. Hay huevos con chiste. El chiste es la. Chiste este huevo. Y con chiste. Y el pan rallado, pues de toda la vida. O el lince. Si queremos utilizar. Un par de huevos pasados, o sea, pues, por las agua. Croquetas las croquetas se hacen así y esto se hace así. Vale. Y nada, y básicamente se fríe en aceite, ¿vale? Y le vamos a meter una guarnición a un montón de caraduras que son esta gente. Y esperemos que se haga. Pues a mí me ha dado, no sé vosotros, pero a mí me ha dado. Te ha entrado apetito el flamenco. Fíjate, me comías una pizza con piña. Sí. ¿Esa es la receta de hoy? ¿Eh? ¿Ha sido la receta de hoy? Sí, claro. Sí, es que como soy no, presentador... era una broma, ahora os cuento no, la de verdad. Que soy presentador novato, no, nunca quiero decir. La semana que viene. Nunca quiero decir, ¿ya has acabado? Entonces, ¿no? Que queda feo. Sí. Es como una cosa que dice. Sí, ¿ves, Richard? Pues vamos a ir a la siguiente sección. Es decir, como elegante, pero no. La siguiente sección, que es un clásico muy bonito, que se llama Uija Without You. Sé hablar y todo esto. Pon la música. Ahí va. Bueno, hoy en Ouija Without You tenemos a uno de los actores más emblemáticos del cine norteamericano, un señor además que, bueno, está considerado uno de los actores más importantes, más vital que una cigala en una buena paella, ¿vale? Con todos ustedes, un bebedor, un hombre rudo, de carácter arcaico, con todos ustedes, hoy va a entrar en el cuerpo de Richard Salamanca, el señor Humphrey Bogart. Humphrey, no se puede fumar aquí. Humphrey, haz el favor, no se puede fumar aquí, Humphrey. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, tío. Acerca, presiento que este es el comienzo de una bonita entrevista. ¿Qué te cuentas, tío? Bien, aquí en el cielo. Y recientemente ha llegado Lauren Bacall. Lauren Postigo ya está aquí. El día que vino le pegué dos hostias en la boca. Porque no se puede con ese pelo, la raya a un lado y el pelo color calamar. Mira, estético. Tú, en cambio, sí que, fíjate, siendo una persona fea, solo siendo discreto has conseguido ser atractivo. Increíble, ¿no? Pues si hubiese medido unos 60, habría sido ya un galán de la hostia. Sí, sí, sin duda. ¿Sabes? Y luego porque me rompí aquí el labio, que me explotó un submarino y me cayó una. ¿Te explotó un submarino? Sí, pues yo fui marine. No sé si os pensáis que pero te explotó el submarino a ti solo. No, estábamos todos, pero yo me llevé la peor parte porque un trozo de submarino me dio en el labio y me quedé una marca aquí. Si eras el submarino, no eras marine, eras submarine. Era submarine. Submarine. Sí, sí. La próxima vez que hagas un chiste así te voy a dar una hostia. Oye, Humphrey, tú vas de duro, pero naciste el día de Navidad, ¿eh? Sí, sí. Que en el fondo... Yo nací, además, mi madre nació en la nieve, a pelo, sin nada. Yo nací, lo vi todo blanco. Y dicen que eras un bebé encantador. Sí, sí, sí, sí. Bueno, en realidad, de pequeño yo le quitaba los cigarrillos a mi madre. Ya con 6 años ya manchaba los pañales de nicotina. Los apagaba, los cigarros entra ahí. ¿Manchaba los pañales de nicotina? Echaba la ceniza ahí y apagaba los cigarros ahí. Por eso tengo lo que es el escroto, lo tuve siempre achicharrado. Por eso no creció Humphrey Bogart. Igual es por esto. Fumar. Pero estoy contento porque ha venido Lauren Bacall, que era una mujer que yo echaba de menos, ¿no? Fuimos un amor, ¿no? Y ella era una mujer muy alegre. Yo la llamaba la vaca al que ríe. Estaba buena que sí. Tú, Humphrey. Además. Bueno, sí, Lauren... Y me sacaba una cabeza. La vaca ha sido la última mujer con la que has estado. Mi amor de toda la vida. Has estado con 5 mujeres... Cuatro veces me casé. 5 mujeres actrices. ¿Tú qué querías, montar un equipo de fútbol sala? Que me gustaba que me fingieran. Porque, claro... Yo me he casado 4 veces porque a mí lo que me gustaba era la despedida de soltero. Y la verdad que lo pasa muy bien. ¿En el cielo nada? En el cielo no, aquí en etéreo la verdad que peso menos, la gabardina se... No sé, no me siento igual. Una cosa, dime una cosa, Humphrey, ¿tú eres más el alcohol maltés o el halcón maltés? Yo soy el alcohol milenario. Joder, porque le dabas bien, ¿eh? Sí, sí, a ver qué vamos a hacer. Palmaste tú y los del rapa, dijeron, madre mía. Yo soy de FBF, fumar, beber y follar. ¿No? Sí, son sí, las sí. Tres máximas de mi vida. Menudo bicharraco estás sí, hecho, al principio tuve tenías complicaciones. Tenías a Sinatra acojonado. Sí, a Sinatra le pegué una hostia una vez, sí. Se le cayó el peluquín. Casi no sale a actuar al concierto y yo, sal ahora si tienes cojones. Que sepan todos que no eres solo voz. Y hay una época... Te mato, hijo puta. Me estoy acordando, es que... Te calientas. Claro. Y al final le di a Sammy Davis, al negro que tenía los ojos así torcidos, se lo coloqué. Le tengo unos... Porque era de mi estatura, Sammy. Con el otro, con Gene Kelly. No, no era Gene Kelly. Dean Martin. No, es que no. A Gene Kelly también le sacó. Gin Tonic. A Dean Martin no, porque Dean Martin no me invitaba a putas mucho. Parece ser que hubo una época con una de tus mujeres que, aparte de beber, le dabas de hostias a... Bueno, estáis todo el día peleados, tú y tu mujer, la señora Mayo. Sí, sí, yo la daba. Era el único mes del año que no la pegaba. Yo la daba paliza y le hice... No, pero y ella a ti, ¿eh? O sea, que cada día aparecía y los dos hechos un desastre. Sí, es que ella también le daba. Ten en cuenta que ella era más alta que yo, entonces también tenía... La primera hostia se la calzaba, pero luego ya se revolvía. Y luego tengo aquí una foto en la cartera de ella con su familia, ¿lo ves? Con el lavavajillas, con la lavadora y con el frigorífico. Que era en su familia. Bueno, te quiero decir una cosa. Tu gran película es Casablanca, pero tiene nombre de arrocería. O sea, tampoco te flipes. No, perdona que te diga. Pero arrocería Casablanca, es que no me jodas, tío. Ya, pero es que con la cerveza, es que la de cerveza. De limpiasuelos también, ¿no? De limpiasuelos sí, también. Casablanca. Sí. Pero bueno, que estáis criticando. Mira, que me lío aquí a puñetazos. Que está bien. Y os meto. Está bien Casablanca, pero Fast and the Furious tiene su punto también. Hombre, yo estuve a punto para salir en Fast and the Furious. Y lo que pasa es que me había muerto 20 años antes. Pero si no te cogen, ¿no? Era tan buena la oferta que dije, bajo y la hago. Total, al final, mira, en la 7ª se ha muerto Paul Walker. Al final me podían haber cogido a mí. Escucha, Katherine Hepburn, sí. Cuando rodó Memorias... Me la zumbé. Cuando grabó Memorias de África contigo. No, era la Reina de África. La Reina de África, que todo el mundo sabe quién es la Reina de África. ¿Quién? Michelle Obama. Bueno, dale. Bueno, pues dijo que era lo peor que le había pasado en la vida. Pillasteis todos la disantería. Tú, tu mujer, ella y el director. Sí, sí, yo la pillé primero. Y... ¡No, coño, ya! Vale, yo la pillé el último. Porque yo, como estaba tan borracho, a mí el virus como que no se instalaba en mí. Y estaba John Houston también, que era el director, que le daba bien al beber también. Y el de la NASA también, Houston. Sí. Según Catherine Hepburn, si una vez intentamos hacer el rodaje más horroroso de su vida, estaban los tres borrachos todo el santo día. Sí, estamos intentando... Yo me estaba con Catherine enrollando y se intentó unir John Houston. Pero yo dije, no de palabra, métete cuando ella se... Tú te metes, tocas el brazo, tal, igual. Y al final Gacir le pegó una hostia a John Houston y le quitó los dos dientes que le quedaban. Pasa que esto no se supo porque murió 10 años después. Pero... Y bueno, pues la disantería nos unió muchísimo. El virus es lo que tiene, que el virus te une con los tuyos. Yo pensaba que era un barrio de Bilbao. Disantería. Qué ciudad, ¿eh? Bilbao, ¿eh? Qué bonita. El barrio estuve de... Estuve una vez ahí también. Sí, sí, me zumbí una vasca. Joder, también, eso sí que es mérito, ¿eh? No, sí, lo de Casablanca. Eso no puede. Eso sí que se merece un Oscar. Sí, sí. No, pasa que tuve que darla con la piedra a la cabeza, me costó lo suyo. Pero muy bien, la verdad que... Y yo quería haber hecho Casablanca 2, pero no gustó la idea. Que yo volví a buscarla a ella a París y San, todo esto conmigo, ¿eh? Pero llevaba el piano de cola. Teníamos que atravesar África y el piano de cola encima de un elefante y San tocando... Y el elefante haciendo los coros con la trompa. Y yo con la trompa pues también completaba la letra. Pues muy bien, Humphrey. Sí. Sería un placer tenerte entre nosotros. Saluda de nuestra parte a nuestro amigo John Wayne, que estuvo hace poco por aquí. Bah. Con ese no me hablo. Vaya. No me hablo porque más que nada me saca 30 centímetros. Y... Y porque te debe 20.000 euros en whisky, ¿no? Una vez nos peleamos, no me acuerdo muy bien por qué. Sí, coñito, me debes 20 euros en whiskies. Y nada, que el sueño eterno. Esta es la muerte, el sueño eterno. Pues nada, descanse en paz, Humphrey Bogart. Sí, gracias. Siento como si me hubiese comido un cenicero, tío. Tengo la boca seca. Sí, ¿no? Ha vuelto Richard Salamanca después del trance. Me han metido 15 años encima, ¿eh? Este hombre es que era la decrepitud en persona, ¿eh? Pero bueno, es el momento, hablando de decrepitud, de que pongas tú la tapa a este ataúd que ha sido este programa. Bueno, ha sido un placer estar aquí. Como vamos un poco pillar de tiempo, ¿no? No, tú tírate. Sí, voy a comentar. Bueno, venía a comentar cosas así de la modernidad que me llaman la atención y cosas que han pasado. Como este programa siempre hay mucho cómico y siempre estáis hablando de comedia. Quería hablar de lo que pasó en el Charlie Hebdo este. Uh-huh. Muy fuerte esto, que se los cargaron por dibujar a Mahoma, ¿no? Que sí. Yo he pensado un poco que si Mahoma... O sea, era un tío que dijo... Pues yo cuando me muera, si alguien me dibuja, os lo cargáis, ¿no? Es un tío que tiene un problema de seguridad. Todo lo contrario que Jesús, era, ¿no? Feo, era muy feo. Sí, feo de cojones. Que usaba mucho la montaña. Que era todo lo contrario que Jesús, ¿no? Jesús es un tío que le encanta salir, si os fijáis, tiene un montón de merchandising, sale ahí como poniendo morritos. A pecho descubierto. Sí, que está hasta bueno, a lo mejor poco cachas para ser el hijo de Dios. De hecho, tú tienes unas humedades en casa y a la que te descuidas te sale la cara de Cristo, a la mínima. Sí, eso, sí, ¿verdad? Sí, sí, verdad. Es que Jesucristo se aparece hasta en el mo. Sin embargo, sí, claro. O sea, a ti te sale Jesús en las humedades, llamas corriendo a la prensa. Si te sale Mahoma, llamas corriendo al seguro, ¿no? Es un poco eso. Porque tú no sabes, los terroristas tienen ahí lo que se llaman unos peritos y dicen, pues este es el de arriba, hay que cargarse al de arriba. Pues no saben dónde viene eso. Esto es el del cuarto, que es un hijo puta y es un fariseo. Pues eso quería decir. Y luego quería hablar de cosas de la modernidad un poco, ¿no? ¿No? Por ejemplo, quería hablar de las redes sociales, ¿no? Mis padres se han separado hace poco. Estoy con el amor ahí un poco jodido. Porque mis padres se han separado. No, joder. Yo lo dejé con mi novia. ¿Y qué pasa? Ya. ¿Estabas enamorado de tu madre? No, pero yo lo he dejado con la chica que estaba. Mis padres se han separado. Antonio Alcántara le ha puesto juegos a Merche. Estoy como jodido con todo eso. Y me hizo un Tinder, que me dijo a mis amigos, tú un Tinder, que no sé si se pilla, sé lo que es el Tinder, ¿no? Mira, Osvaldo le ha cambiado la vida. ¿No? Das al sí o no. Yo casi no lo utilizo. Míralo, hasta entra gente en el programa y todo, desde acá allá. Sí, ¿no? Sí, las redes sociales es el Tinder lo que lleva. Yo no lo uso casi porque me da miedo que me salga mi madre. Vivo con ese pensamiento, ¿sabes? Mi madre también está en el mercado, eso no filtra. ¿Tienes miedo que te salga tu madre del Tinder? Claro, porque si das que sí, mal rollo, es tu madre, ¿sabes? Das que no, y tu madre, ¿qué pasa? ¿Para ti tampoco valgo? Mal Tengo rollo. La solución. Le das que sí, ella dará que sí, obviamente, y en cuanto salga que sí, cancelas compatibilidad. No, porque ya una vez has dado que sí, yo soy un caballero. Le mandas un beso y le cancelas compatibilidad. Si has dado que sí, has dicho que ibas. Tíratela. Ayer salió una noticia que un tipo que ha publicado una foto de una taza de váter en Tinder ha tenido muchísimas proposiciones, o como se quiera llamar esto, sí, sí. Pues sí, yo te digo una cosa, yo tengo una foto con una banda que pone si no follas bien, no molestes y no ligo de nada desde entonces. Pero no es lo mismo eso que una taza de váter. Claro. Bueno. Hombre, la taza de váter han puesto el culo muchas chicas, porque no lo iban a hacer si el tipo está... Hay que reconocerle al váter lo que es del váter. Sí. Claro. Yo tengo una idea para una nueva red social. Sí. ¿No? Que es, ¿vale? Porque los tíos pensamos que todas son para follar. Cuando nos dijeron el Tinder es para follar, dijimos, ¿para qué eran el resto, no? Pensamos que hasta el LinkedIn, ¿no? ¿No? Era como, ah, que hay una para follar. O sea, y el Facebook yo lo he usado mal. Entonces, a mí se me ha ocurrido otra. Igual que ya hay del amor, como el Tinder, hay del dinero, como el LinkedIn, una de salud. Porque todo el mundo tenemos como un amigo gilipollas que va con nosotros al colegio, que le sigues teniendo ahí, ¿no? Que le ves en Facebook ahí, José Luis Gilipollez, vamos a llamarle José Luis Gilipollez, está con un pibón en Mallorca y tú estás ahí en tu casa, ¿no? José Luis Gilipollez, ves en LinkedIn, tiene un trabajazo en el Santander. No pagáis vosotros por una red social de salud que diga José Luis Gilipollez, le han detectado unos bultos sospechosos en el cuello. No pagáis por eso. Yo me haría el premium, ¿no? De este rollo. Y creo que me voy a forrar con esa idea. El último que iba a decir simplemente, y ya si queréis despedimos y nos vamos, es, bueno, tengo dos cosas que decir. ¿Qué preferís? ¿Que os hable de hipster o de escritores? Bueno, puedes hablar de las dos cosas a la vez. Sí, bueno, de escritores estamos hablando de, porque vosotros tenéis que escribir para hacer este programa, algo escribiréis. Lo difícil que es escribir hoy en día, porque hay... se hace con portátiles, ¿no? O sea, nuestra herramienta de trabajo tiene acceso a internet. Y yo creo que antes se escribía más. Porque si en una máquina de escribir hubiese tenido acceso al porno, ¿no? Gabriel García Márquez no hubiese acabado 100 años de soledad, ¿no? Si hubiese pasado 100 años entrando a mamasita.com. Se habría titulado 10 minutos en el bate. Habrían sido 100 años de soledad interrumpida. Claro, hubiese sacado. Y para acabar, quería hablar... En su salsa. Soledad en su salsa sería. Claro. Mamasitas.com, ¿eh? Y quería hablar simplemente de los hipster que no se sabe si eres hipster o no. Porque yo, por ejemplo, tengo barba y tengo gafas. Digo, mejor soy hipster, no lo sé. Porque los hipsters no se reconocen a ellos mismos, ¿no? Es una cosa que es genial. ¿No se ven la barba? No, pero tú estás en un bar en Malasaña y entran unos tíos y dicen, joder, súper modernos todos. Y dicen, venimos de un bar lleno de putos modernos. Dicen esto, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, y es la única tribu urbana que pasa esto, ¿no? Porque yo no me imagino un tío con una esvástica tatuada en la cabeza, ¿no? En el cráneo ahí diciendo, joder, había un bar ahí lleno de putos nazis, ¿no? No pasa. No, es verdad. Los skinhead, mejor decirlo, pero son mucho más coherentes. Eso le pasa a los de Vox cuando van a Serrano. Y mazo de pijos, ¿no? Dicen eso también. Eso lo pasa con esos dos. Pero con los bueno, nazis, supongo que los hipster, igual que en su época los metrosexuales, ¿no? Pasarán de moda, ¿no? Son tribus urbanas fugaces, ¿no? Sí, no, se llevará otra cosa. Los de toda la vida son los heavies y los pijos. Ahora se llevas el swag. Ahora se llevas el swagger, no hipster. ¿Swagger? ¿Qué es eso? Swagger es como entre bacala, rapero y moderno. Es que todo se está juntando. Hostia, es un combo breaker, no, es una cosa muy jodida. O sea, de... Qué chulo. Pues a lo mejor soy swagger, yo de Parla. El primer swagger de Parla puede ser. El primer swagger de Parla. Puedes titular así tu novela. Bueno, mi espectáculo. Swagger de Parla. ¿Cómo escribir una novela con los portátiles? ¿No estás atento, Richard Salamanca? No se que puede. Sí, que sí. Hay mucho porno. Sí. Bueno, no tengo wifi ahora. Puede ser que escriba una novela, fíjate. Yo es que no he abandonado el papel y el boli, tío. No, de los de antes, qué romántico. Y además tengo... A ver si te animas, ¿eh? Pero tengo un boli tan bueno, tío, que pilla, que dura, pilla que wifi. Eres pilla. De la gente que no pierde bolis. Hay dos tipos de personas en este mundo, los que pierden bolis y los que lo acaban, tío. Los que se limpian con el papel doblado y hacen gurruño. Oye, pero lo pasa muy bien, ¿eh? ¿Sí? Sí, ha sido estupendo. Bueno, pues ese no era nuestro objetivo. No, queréis joderme. No, la entrevista... No hemos vuelto a fracasar. La habéis intentado joderme la entrevista, pero no me habéis pillado. Bueno, que sepas que no vas a volver más, pero ya, es porque no vuelve ninguno. Es una máxima que tenemos aquí. Ya algún día te comentaremos las mínimas. Pero yo quiero que algún día en un bar estés borracho, Richard Salamanca, y me digas, fuiste el mejor tío que ha ido, ha pisado y partido de risa, ha sido tú. Yo quiero esa mierda. Vale, simplemente dame tres cervezas. Y copas, esos días. Muchas gracias a todos. Bueno, amigos, como siempre, saludar a los guionistas del Intermedio y deciros que esta Semana Santa nos vamos a ir de vacaciones, por lo cual se reemitirá este programa de nuevo. Y ya sabéis, amigos, la violencia no lleva a ninguna parte, pero a veces acompaña. Chao. Buenas noches. Jabatos. Adiós. Sois unos jabatos.